Muy bien, tal y como os dije, hoy comenzamos un nuevo módulo en el cual uno de los ingredientes va a ser tu constancia, disciplina a la hora de asistir y poder recibirlo. Realmente, mientras he estado preparándolo en este tiempo, he sido muy ministrado por el Espíritu Santo, creyendo que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo he sido discipulado, he conocido, prácticamente conozco muy bien el Evangelio, todo lo que dice la Palabra de Dios, y lo que es la base la tengo segura. Pero lo que no sabéis, o muchas veces no nos enteramos o descubrimos, es que la Palabra de Dios, puedes leer el mismo versículo 8.500 veces, que cada vez te va a decir una cosa diferente. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y sigue hablando a los corazones, igual que lo hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sigue trayendo palabras de vida para restaurar, porque Él conoce mejor que nadie lo profundo de tu corazón, lo que hay en ti y lo que necesitas oír. Él tiene una palabra para ti. Y este módulo se llama en completo el Manual del Cristiano Lleno del Espíritu, donde vamos a estar trabajando fundamentos bíblicos para la vida cristiana. Fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a dejar de ser cristianos flotantes. Si yo te pregunto ahora, ¿cuántos años llevas de creyente? ¿Cuántos años llevas desde que conociste por primera vez a Jesús y le aceptaste en tu corazón? Llevo 25, llevo 15. Bien, ¿qué cambios ha habido en tu vida? ¿Estás llevando fruto o estás siendo guiado por las emociones? Y es muy interesante cómo en este tiempo, en este módulo, vamos a ver cómo Jesús en la palabra compara nuestras vidas con un edificio. Y ahí es donde te quiero llevar. ¿Cómo está ese edificio? ¿Se ha derrumbado? ¿Has puesto durante este tiempo cimientos sólidos que aguanten lo que Dios quiere traer, lo que Dios quiere derramar sobre tu vida, o está construido sobre algo que se va a convertir en ruinas? El versículo de introducción es este, 1 Corintios 3:11. Dice la palabra de Dios. Bueno, lo tenías ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Durante los 10 últimos años, más o menos, tengo 29, desde los 19, 20, que recuerdo trabajando o empezando a trabajar con jóvenes, quizás familias, diferentes personas de cualquier tipo de cultura, de cualquier tipo de contexto, de cualquier cosa que te puedas imaginar. Ya son muchos años trabajando con diferentes personas y te encuentras en sus vidas diferentes problemas y situaciones, todos muy diversos y muy variados, pero en las cuales podemos diferenciar un solo patrón, una deficiencia básica en todos ellos. Nunca han establecido cimientos doctrinales sólidos, cimientos sólidos en las vidas, fundamentos sólidos que nos lleven tanto en los tiempos buenos como en los malos, como en toda nuestra vida, a dirigirnos hacia una meta clara, que es la vida eterna, prepararnos para ello y saber en quién está puesta nuestra confianza, nuestra fe y hacia dónde nos dirigimos. No estamos en un mundo terrenal, sino pertenecemos al reino de Dios. Hemos sido comprados con su sangre, una sangre muy valiosa que ha sido derramada por ti y por mí. Y hay cosas que en este tiempo Dios quiere hacer sólido en tu vida, si todavía esto no está de esta manera, para que puedas empezar a crecer con ese edificio. Ese edificio tan bello sea gigantesco y pueda soportar todo lo que Dios quiere derramar. Dejar de vivir vidas cristianas flotantes, de domingo, de asiento, de calienta banquillos, como se suele decir, ¿no? Que estemos para lo que Dios nos ha llamado, llevar mucho fruto. Entonces, de esa manera, cuando nosotros empecemos a edificar en nuestras vidas estos fundamentos sólidos, vamos a tener vidas cristianas estables y victoriosas para caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Tú te preguntas, oye, esto que dice tanto en la palabra, ¿por qué yo no lo estoy experimentando? Los cimientos que hay en tu vida quizás estén basados en mentiras, emociones y no en la verdad, no en la roca, que es Jesucristo. Él es el fundamento. Así que estoy dando una introducción para que sepáis todo lo que vamos a hablar en este tiempo. Y es muy importante que podamos incluso invitar gente que en este tiempo necesita ser discipulada. Tenemos que entrenarnos como iglesia a través del Espíritu Santo para crecer a una dimensión mayor. Y esto parte de una actitud de nuestro corazón. No puede ser solo que varios tomemos la determinación de recibir esto y decir, yo quiero. Para ello se necesita un corazón enseñable y una actitud realmente diciendo, yo quiero aprender y quiero recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Quiero hacer borrón y cuenta nueva desde cero, resetear, Señor, todo lo que tienes para mí, derrámalo sobre mi vida. No quiero hacerme el inteligente, no quiero acudir a mi conocimiento que no vale de nada. Quiero aprender, quiero que me enseñes Espíritu Santo. Esa es la actitud para crecer, eso es lo que nos va a llevar a ser una iglesia sólida, estable y andando en victoria. A estos cristianos, durante este módulo, habla mucho que son personas, este mismo ejemplo, que se han comprado, imaginaros, un terreno para edificarse un hogar. Para ese hogar, pues, han acumulado a través de los años mucho material, pues, adquiriendo todo tipo de cosas para la casa, cosas que todos sabemos que necesitan, ¿no? Y lo compararíamos con la vida cristiana. Hemos asistido a varias iglesias, conferencias, eventos, hemos recibido todo tipo de seminarios, incluso algunos han acudido a escuelas bíblicas. Sin embargo, con todo esto, no han edificado ninguna casa. Todo lo que tienen que mostrar en esos años simplemente son cosas acumuladas, conocimiento, cosas para enseñarte, pero no hay fruto. Un montón de cosas, materiales de construcción, puertas, un baño. De vez en cuando lo que pasa, han pasado muchos años y asisten a otro evento, a otra conferencia. Y de repente, al regresar de esa conferencia, regresan con una puerta de roble y con una encimera nueva. Pero la casa sigue sin tomar forma. La casa sigue sin ser edificada. Y la razón de todo esto es simple, dice la palabra de Dios. Nunca han puesto los cimientos necesarios para poder edificar. No sé si alguno se ha sentido identificado con esto o conoce algún caso. Pero estas muchas de las situaciones dentro de la iglesia. Y nosotros como iglesia debemos reconocer en qué punto nos hallamos para poder, si hace falta, Señor, derriba mi edificio entero y constrúyelo en unos cimientos que perduren hasta la vida eterna. Así que en este módulo nos vamos a enfrentar a la realidad de que hay un cimiento específico de doctrinas bíblicas que tienes que colocar antes de poder edificar una vida cristiana victoriosa. Eso es lo que hay preparado para ti. Descubriremos que la Biblia revela esas seis doctrinas que podéis encontrar en Hebreos 6, 1 y 2. No lo vamos a leer ahora, más adelante. Descubriremos también que encajan perfectamente en la revelación total de lo que nos quiere indicar las Escrituras. En ningún momento se van a contradecir. ¿Cuál es mi intención con este estudio para la iglesia? Que tú puedas llegar a conocer, dominar estas doctrinas fundamentales de las cuales vamos a hablar y aprendas de una manera práctica a aplicarlas a tu vida. Hacer, como dice muchas veces Máximo, un análisis profundo de cómo te encuentras hoy y qué debes hacer con ese edificio. Entonces, podrás estar en condiciones de todo ese material que has estado acumulando durante años, empezar a utilizarlo, empezar a llevar mucho fruto, incluido ese baño de mármol, incluido esa puerta de roble. Y no son sueños o ilusiones o algo que está ahí y no se puede alcanzar. Es algo realmente práctico, real y que funciona en la vida de muchos y que está al alcance de ti si realmente deseas crecer como la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que hay preparado para ti y para mí. Yo determino qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué se llama el manual del cristiano lleno del Espíritu? Bien, la pregunta es, ¿cuál es la persona que más arrinconamos a un lado y que más olvidamos de la Trinidad? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo cobra un papel importantísimo en todo esto. Todo lo que sabemos de Dios depende de Él. únicamente él puede revelar a Cristo e interpretar la Escritura. Y cualquier base para la fe cristiana sería incompleta si no reconocemos su papel y su función en nuestras vidas. Por lo tanto, di conmigo en esta tarde, te invito Espíritu Santo, a que tú reveles a través de tu palabra a Jesucristo. El Espíritu Santo va a traer revelación a través de la palabra que vamos a leer. Así que vamos a orar antes de comenzar. Esto simplemente es una introducción para situarte, que tomes apuntes. Primera de Corintios 3:11, el fundamento Jesucristo. Vamos allá. Señor, yo te doy gracias porque tú estás aquí, porque hemos podido adorarte y porque venimos ahora con un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir todo lo que tú quieres derramar sobre nuestras vidas. En este tiempo nuevo que comienza para la Iglesia Sion, queremos que sea un tiempo, Señor, de avivamiento personal, en el que nosotros podamos crecer, podamos, Señor, ser edificios sólidos dentro de la Iglesia, cimentados en el único fundamento, en la roca que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender en qué está basado nuestros edificios, en qué cimientos, quizás de mentira, llevado por emociones. Revélate a nuestras vidas en este día y en estos meses profundamente. Haz algo nuevo, Dios, para que podamos construir una iglesia conforme a tu corazón, una iglesia que realmente se levanta sabiendo bien claro los fundamentos de su fe, sabiendo bien claro quién es la roca y de dónde yo no me moveré. Gracias, Señor, porque tu palabra es santa y poderosa. Amén. Muy bien, parte 1, los cimientos de la fe. Dice en Lucas, podemos pasar, Jonathan, Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y fijaros este texto muy importante para comenzar. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Los cimientos de la fe cristiana. En varios lugares de la Biblia vais a poder ver que constantemente está comparando la vida de un creyente en repetidas ocasiones a la construcción de un edificio. Tener la Biblia a mano porque vamos a usarla muchísimo. Dice en Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también usa la misma descripción en varios lugares que podemos encontrar, pero uno de ellos es Primera de Corintios 3:9-11. Yo os lo voy a leer acortado. Dice: vosotros sois edificio de Dios. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros durante años hemos estado llenando ese edificio de muchísimas cosas que no nos valen absolutamente para nada, hemos estado poniendo esos cimientos fundamentados en verdades, emociones, en cosas que nosotros creemos como verdades absolutas, pero en el primer lugar no ha estado el fundamento, que es Jesucristo. Ha estado otro tipo de fundamentos que han hecho que nuestros cimientos, cuando haya venido viento, tormenta o dificultades, ese edificio se haya tambaleado y haya caído. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en diferentes momentos de nuestra vida con el edificio en ruinas? Porque el fundamento no ha sido Jesucristo. No hemos estado ciertamente anclados en la roca. Nuestra confianza, nuestra fe ha estado anclada en las cosas que vienen y pasan por este mundo. Y de ello hemos convertido ídolos y fundamentos erróneos. Y ese edificio ha caído. Ha caído. Efesios 2:22 dice también: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Y por último, otro pasaje haciendo referencia a esto dice, Hechos 20:32. Os encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Todos estos pasajes, una vez más, como he dicho, comparan la vida de un creyente con la construcción de un edificio. Ahora analiza, ¿cómo está mi edificio? Realmente, a día de hoy, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Realmente la tengo clara? ¿Tengo clara en qué está basada mi fe? ¿Tengo claro en quién he confiado? ¿O simplemente es algo religioso? ¿Cuál dirías tú, en el orden natural, cuál es la parte más importante de cualquier estructura permanente? Los cimientos. La parte más importante son los cimientos. El cimiento lo que hace es fijar por necesidad el límite del peso y la altura de edificio que se levantará sobre él. Por lo tanto, un cimiento débil puede soportar el peso de un pequeño edificio y un cimiento más fuerte puede soportar un edificio grande. Esto llévalo ahora a la realidad de tu vida a nivel personal. Porque hay una relación fija entre los cimientos y ese edificio, entre el fundamento que tú has colocado en tu vida y tu edificio. Si tú llegas a la conclusión y a la revelación de por qué te están pasando ciertas cosas después de llevar tantos años de creyente, aquí está la respuesta. Esa es la respuesta. El fundamento no es Jesucristo. Os voy a poner un ejemplo de una historia real. Había un hombre que construyó una casa. Él obtuvo, a través del ayuntamiento, pues una licencia para poder construir y levantar un edificio de 2 plantas. Sin embargo, siempre el ser humano, que es un poco avaricioso, quiso aumentar ese edificio a 3 plantas para poder alquilarlo e ingresar algo de beneficios. ¿Qué es lo que pasó? Cuando lo alquiló y empezó a vivir gente en él, el edificio empezó a hundirse poco a poco por una esquina, hasta el punto que finalmente se salió totalmente de la perpendicular. Y ahora piensa, ¿por qué motivo, si simplemente solo ha colocado un nivel más, un tercer piso, cómo es posible que se haya podido venir abajo y estar hundiéndose ese edificio? ¿Por qué razón? Los cimientos no eran lo bastante fuertes ni estaban preparados para soportar la casa de aquel hombre que él trataba de construir sobre esos cimientos. No eran los adecuados. Pues muy bien, en el orden espiritual, en nuestras vidas, ocurre lo mismo. En la vida de muchos que dicen ser cristianos, por ejemplo, empiezan con mucha fuerza, con la intención de levantar un magnífico edificio. Llegas, dices, yo me voy a comer el mundo, voy a levantar un ministerio increíble. Llegas con mucha fuerza, a mí ponme en la alabanza o en la obra social, quiero servir, quiero comerme el mundo, estoy que... ¡Wow! Increíble, soy el mejor cristiano del mundo. Y llegamos con mucha fuerza, con ganas de hacer las cosas, con pasión. Pero de repente, igual que un soplido de viento, esa persona deja de asistir a la iglesia, cada vez viene menos, deja de estar comprometida y empieza a enfocar su mirada en otras cosas externas. Cuando hemos dicho tantas veces, los que estáis aquí, que quizás lleváis tiempo y os habéis preguntado, la cantidad de gente que he visto pasar por la iglesia. Podríamos ser 1.500 ahora, te lo digo yo, desde el año 90, sí, podríamos ser 1.500 personas. La cantidad de gente que se ha apartado de Dios, la cantidad de jóvenes que he visto que se han apartado de Dios. Y tú dices, ¿cuál es la razón? No, la carne, ¿cuál es el pecado? Sí, sí, todo lo que quieras, pero el fundamento no era Jesucristo. Realmente no había habido una revelación ni una comprensión en todas esas vidas de que pase lo que pase. Sí, somos imperfectos, sí, pero pase lo que pase. El fundamento es Jesucristo y nadie ni nada me mueve de él. Eso es lo que a mí, en mi experiencia personal, me hace perdurar en medio de los malos momentos, de los buenos momentos. Estoy anclado a él, pase lo que pase. Mi confianza no se va de él. No dudo ni un momento como Abraham. No dudo ni un momento de él. No, es que mira lo que ha pasado, mira qué situación personal estoy viviendo, todo me va mal. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Es Jesucristo? ¿Soy yo? ¿O son las cosas de este mundo el fundamento de mi edificio? Debes de preguntarte. Todo este tipo de personas que he visto llegar con mucha fuerza, pero al de dos días o en medio de cualquier prueba se han apartado o han tomado una actitud fuera de la voluntad de Dios que les ha llevado cada día a apartarse más. Te digo, aunque esté viviendo un trato personal complicado, aunque esté en medio de la peor prueba que te puedas llegar a imaginar, jamás me apartaré de Dios. Si Dios realmente lo has reconocido, lo has confesado como tu Señor y Salvador, podrás estar tocando a ras de polvo, pero nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Él es mi roca, la roca de mi salvación. ¿Qué es lo que un día confesaste al entregar tu vida a Jesús? Pues esto es lo que ocurre a nivel espiritual, lo puedes identificar. Ese edificio poco a poco empieza a hundirse de forma muy fuerte. Y ya simplemente lo único que queda en esas ruinas son un montón de promesas, intenciones y declaraciones que hemos hecho a Dios, pero que se han quedado sin cumplir, porque el fundamento no era Jesucristo, porque en tus fuerzas no puedes lograr nada. Entendemos. Y debajo de esta masa de ruinas, una vez más hallamos la razón de ese fracaso, son los cimientos. En su día, cuando empezamos, no colocamos los cimientos correctos de la fe. Y eso, lo que Dios tenía planeado para ese edificio estupendo, no pudo hacerse, porque yo tomé la determinación. Así que, ahí podemos ver el ejemplo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el cimiento designado por Dios para la vida cristiana? Podéis leerlo y decirlo todos juntos. A la de tres. Una, dos y tres. Cristo la roca, primer fundamento que vamos a adquirir en este día. Él es el cimiento designado por Dios para tu vida cristiana. Y la primera respuesta es la que hemos encontrado en el primer versículo central. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro nos lo vuelve a confirmar cuando habla de Jesús. Dice en primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y Pedro lo único que está haciendo es referirse a algo que ya en Isaías venía anticipado, cuando en Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. ¡Wow! La palabra de Dios viene afirmándose desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De la misma forma concuerdan y nos hacen, realmente resaltan que el verdadero fundamento de la vida cristiana es Jesucristo. Nadie más, nada más. Y tú puedes decir, yo realmente esto ya lo sabía. No lo sabías. Lo sabías aquí, pero no ha sido revelado a tu corazón a través del Espíritu Santo. Porque en el momento, y te lo digo muy en serio a nivel personal, en el momento que como Pedro te ves cara a cara con Jesús, en tu encuentro personal íntimo, y tienes la revelación de que Jesucristo es el fundamento donde debes edificar, tu vida no vuelve a ser igual, porque todo lo que vas a construir y edificar va a ser en torno al centro, que es Jesús. Esto cambia por completo. No es un credo, ni una iglesia, ni una denominación, ni una ordenanza, ni una ceremonia. Es Jesucristo mismo, porque una vez más dice, nadie puede poner otro fundamento. Quiero que me acompañes, diapositiva 5, a Mateo 16, Mateo 16, 13 al 18. Si lo podemos colocar también en pantalla para poder leerlo y facilitar. Mateo 16, 13 y 18. Y vamos a analizar este texto que en muchas ocasiones se ha interpretado mal y ha traído confusión. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, vamos a venir a aclaración. Igual ya lo tenéis claro, pero por si acaso. Hay personas que interpretan estas palabras de Jesús diciendo que significan que Pedro es la roca sobre la que se ha de edificar la iglesia cristiana. Y por lo tanto que, en cierto sentido, Pedro sería el cimiento de la cristiandad, ¿no? En vez de Cristo mismo. Yo se lo he oído incluso a gente. Entonces, es muy importante entender el sentido exacto de las palabras de Jesús, analizar y comprender que eso no es lo que él está diciendo. Fijaros, en griego, vamos a esta diapositiva, ¿no? La siguiente, la que estabas antes, eso es. En griego, vamos a ir al original. En el Nuevo Testamento dice Pedro, en griego se dice Petros, que significa piedrecita o guijarro. Y luego por el otro lado tenemos el significado de roca, que es Petra, que significa una gran roca. Y fijaros lo que dice en Mateo 16, 18 Jesús. Tú eres Pedro, tú eres Petros. Y sobre esta roca, sobre Petra, edificaré mi iglesia. Cuando están pronunciando esas palabras, los sonidos son muy parecidos, pero no significan lo mismo. Sería absurdo pensar, o muy poco lógico pensar, que la iglesia va a ser edificada sobre algo tan minúsculo o insignificante como es un guijarro o una piedrecita. Por lo tanto, en ningún momento Jesús está queriendo decir nada de eso. Jesús lo que está utilizando es este juego de palabras para mostrar la verdad que él está tratando de enseñar. No es identificar a Pedro como la roca, sino destacar cuán pequeño e insignificante es esa roca, pequeñita, esa piedrecita, Pedro, comparado con la gran roca sobre la que va a edificar la iglesia. Eso es lo que está queriendo decir en ese sentido, y podemos ver una y otra vez a través de los textos la referencia que hace Jesús en torno a esto. Tanto el sentido común, como hemos dicho lógicamente, como la palabra de Dios confirma esto. Si la iglesia, imaginaros por un caso que esto fuese así, que la iglesia de Cristo estuviese fundada sobre Pedro o sobre cualquier hombre, yo creo que pasaría como las Torres Gemelas. Eso enseguida caería para abajo, no tendría, sería inseguro, inestable. Y lo vamos a ver ahora a través de varios ejemplos con Pedro, que los vais a poder ver enseguida. Porque en el texto que continúa, en el Evangelio de Mateo, leemos que Jesús empieza a advertir a sus discípulos de su inminente rechazo y crucifixión, ¿no? Dice en Mateo 16, un poquito más adelante, 22 y 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí Cristo lo que está haciendo es inculpar directamente a Pedro. Porque, ¿qué está haciendo aquí Pedro? Se está dejando llevar y dominar por las opiniones de los hombres, por las influencias de los hombres. Está dejándose llevar, en ese sentido, por un espíritu incorrecto, por Satanás, en ese sentido, llevándole a algo contrario que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sabíamos cuál era, es que Jesús tenía que ir a la cruz, a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo, imaginaros, cómo podría ser semejante hombre el cimiento de toda la iglesia cristiana que hoy está constituida alrededor del mundo. Luego, ¿qué pasa y sucede? Pedro llega y no solo eso, sino que además niega 3 veces al Señor delante de la doncella y le dice, en vez de confesar a Cristo, dice, yo no le conozco. E incluso una más, para que veáis, Pedro tiene tela. Después de la resurrección y del día de Pentecostés, Pablo nos está contando que Pedro, dejándose dominar una vez más por el miedo a la gente que había alrededor, a sus compatriotas, actúa de forma hipócrita delante de uno y de otros, y va totalmente contrario a lo que es la verdad de los evangelios. Eso lo podéis encontrar en Gálatas 2, 11 al 14. Así que, ¿qué podemos ver de Pedro? Con toda seguridad, Pedro no es una roca. Pedro es un líder nato, Pedro es una persona que tiene grandes dones, es impetuoso, que se daba a querer, pero un hombre como cualquier otro, con debilidades, igual que tú y que yo, un hombre que se ha dejado muchas veces llevar por la humanidad. Así que, una vez más, ¿qué descubrimos en medio de todo esto? Que la única roca sobre la que puede basarse nuestra fe, la fe cristiana, es sobre el mismo Cristo. Di amén si lo crees. Y no solo eso, si tú me dices, vamos atrás, la misma confirmación se hace real en el Antiguo Testamento, porque David, el salmista, inspirado de una forma profética por el Espíritu Santo, dice en Salmo 18:2, el Señor es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Y en el Salmo 62 vuelve a hacer una confesión de fe muy parecida. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, Él solamente es mi roca y mi salvación, una y otra vez, es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Fijaros, este texto no puede ser más claro. En total, la palabra roca aparece 3 veces y la palabra salvación aparece 4. Lo que nos indica claramente es que la palabra roca y salvación, para la Escritura, para la palabra de Dios, están totalmente ligadas íntimamente y profundamente. Son inseparables. Y las dos solo las podemos encontrar en una misma persona, que es el Señor. Y fijaros, encima dice, lo acentúa claramente, dice, solamente, solamente. Algo claro. Más confirmación que podemos encontrar, no lo vamos a leer, si queréis anotar versículos, a través de las palabras de Pedro cuando está hablando del pueblo de Israel respecto de Jesús en Hechos 4:32. Vamos a la siguiente diapositiva. Hemos visto que nuestro cimiento es la roca y ahora nos encontramos hasta en la segunda, el enfrentamiento. Vamos a ver 4 cosas que le ocurrieron a Pedro y vamos a volver a ese texto. Dice, ¿cómo entonces podemos edificar, si Cristo es la roca, es nuestro cimiento, cómo podemos edificar una persona sobre esa roca? ¿Cómo se puede hacer esto? En el momento en el que Cristo y Pedro están cara a cara, vosotros meteros en el papel, meteros en ese momento, cuando tú dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es algo que sucede aislado o raro, sino que es una experiencia personal definida y profunda. Y vais a identificar, si alguno os ha pasado, estos 4 pasos, sucesos que están ligados entre sí. Primero, un encuentro directo y personal con la persona de Cristo. Ambos estaban cara a cara. No hubo ningún mediador entre ellos. Y ningún otro ser humano tomó parte alguna en todo esto. Un encuentro cara a cara, personal, directo. El número 2, una revelación espiritual directa de Cristo hacia Pedro. En Mateo, ¿qué le está diciendo? 16:17, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que podemos decir que no fue resultado de un razonamiento intelectual o natural o la comprensión de algo que yo tenía en mi mente, sino que fue el fruto de una revelación espiritual directa a Pedro del mismo Dios Padre. Número 3, un reconocimiento personal de Cristo por parte de Pedro de que esa verdad le ha sido revelada. O sea, estoy cara a cara con Él, solo estamos Él y yo, no hay mediadores. Y en ese momento Él se revela de una forma espiritual, directa hacia mi vida. Es una relación personal, como decimos. Y Él está hablándonos cara a cara. Y en ese momento yo reconozco las palabras que han sido reveladas. Y número 4, las reconozco en mi corazón y las confieso por mi boca. Las declaro por mi boca. Y Pedro es lo que hizo, una confesión abierta y pública de Cristo por parte de Pedro, de esa verdad que él ha reconocido en su corazón. Y esto es lo que pasa cuando la palabra de Dios es revelada a nosotros. Yo cuando estoy en intimidad con Él, estoy leyendo la palabra, tengo un encuentro íntimo con Él, cara a cara, no le puedo ver, pero sé que está ahí, sé que está conmigo. Y Él me revela su palabra y me habla a través de su palabra. Y en ese momento yo reconozco que esas palabras son para mí. Y en ese momento yo las confieso porque las creo y digo, esto es para mi vida. Y entonces es cuando ocurre que esa palabra empieza a ser parte de esos fundamentos para yo crecer en mi vida cristiana. Son 4 etapas sucesivas y veremos que claramente lo que significa es edificar sobre la roca. Esto es lo que hizo Pedro. No son experiencias aisladas, sino es una experiencia personal. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos hemos encontrado Cristo la roca. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un enfrentamiento cara a cara, personal, directo. Pero la siguiente pregunta es, ¿puede una persona llegar a conocer a Cristo de la misma forma directa y personal en que Pedro llegó a conocer a Jesús? Y yo te digo, sí, es el mismo de antes, hoy y el que viene. Fijaros una cosa, quien fue revelado a Pedro no fue Jesús de una forma en naturaleza humana. Pedro ya había conocido a Jesús. Él era el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret. Quien fue revelado a Pedro fue el divino, eterno e inmutable, Hijo de Dios. El mismo Cristo que ahora vive exaltado en el cielo, a la diestra del Padre. Y en ese transcurso de casi 2000 años podemos ver que Dios sigue siendo el mismo, que Él no ha cambiado y es el mismo que se revela a través de su palabra a nuestras vidas. Lo ha hecho a través de todos los escritos y a través de toda la historia en la palabra de Dios, pero podemos ver todos los encuentros que las personas a día de hoy tienen cara a cara con ese Dios vivo que se encontró también con Pedro. Es el mismo Jesucristo, Él es el fundamento. Y hoy y en este tiempo Él puede ser revelado a tu vida igual que fue revelado a Pedro, si tú le buscas de corazón y de forma sincera. Todo parte de eso. En este punto también encontramos la revelación no vino de carne y sangre ni por algún medio físico o sensorial, fue una revelación espiritual, fue la obra del Espíritu Santo, fue la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿En qué lugar de tu vida está? ¿Apartado y solo conoces? Yo conozco a Dios Padre como Creador, como Juez, conozco a Jesús, es el Hijo de Dios quien ha muerto por mí. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo, aquel que Jesús nos dejó aquí en la tierra? El mismo Espíritu que reveló esto a Pedro obra hoy en todo el mundo, revelando al mismo Cristo, Jesús. Él prometió a sus discípulos en Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que podemos ver claramente en este texto que la revelación espiritual está en el plano eterno. No está limitada por factores físicos, tales como puede ser el paso del tiempo, los cambios de idioma, costumbres, ropas o circunstancias. La experiencia personal que podemos tener con Jesucristo, el Hijo de Dios, revelado por el Espíritu Santo, reconocido en nuestros corazones y confesado por nuestras bocas, sigue siendo la única roca inalterable, el único cimiento inconmovible sobre el cual tiene que basarse toda verdadera fe cristiana. Él es el fundamento. Los credos, las opiniones, las iglesias, las cosas que vengan de un lado para otro pueden cambiar. Las cosas que están en este mundo cambian. Pero esta única roca de la salvación que viene de Dios, mediante la fe personal que hemos depositado en Jesucristo, permanece siempre, eterna, inmutable, no cambia. Tú puedes cambiar, tú puedes tomar decisiones que te alejen fuera de ese fundamento y elijas otra cosa. Pero Cristo no cambia. Él es eterno e inmutable. Y esto es una revelación para nuestras vidas. Una revelación para nuestros corazones. Sobre esto, una persona puede edificar su fe en el tiempo y para toda la eternidad poder depositar una confianza y seguridad de que ese edificio jamás, jamás se va a derrumbar. Jamás. ¿Por qué? Porque quien ocupa los cimientos de ese edificio es esa verdad inmutable, es ese fundamento, Jesucristo, eterno, no cambia, no cambia. ¿Dónde depositaste los cimientos? ¿En quién? De tu edificio. Y el último paso, reconocimiento. Reconocimiento. Podemos ver en diferentes escritos, testimonios de los primeros cristianos, los cuales son realmente impactantes. ¿Por qué? ¿Qué demuestran en estos escritos que vamos a leer ahora? Serenidad, confianza en todo lo que tiene que ver en su fe en Cristo. ¿No os habéis preguntado? Ahora vamos a ser sinceros por un momento, vamos a ser francos con nosotros mismos. ¿Por qué realmente nuestras vidas se tambalean y nos apartamos de Dios con tanta facilidad? ¿Dónde está depositada nuestra fe? ¿Cómo somos capaces de ver, después de haber conocido a Jesús, el Hijo de Dios, apartarnos durante tanto tiempo de la verdad? ¿Cómo somos capaces a veces de vivir en vidas que se están tambaleando y derrumbándose de un lado a otro y encontramos inseguridad, inestabilidad? Pregúntate ahora, no sé si lo has hecho en muchas ocasiones, analiza profundamente tu vida. Analiza profundamente tu vida y mira a ver si puedes decir esto que aparece en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocemos muchos conceptos religiosos, podemos tener mucho conocimiento guardado y almacenado porque hemos sido gente que hemos estado en iglesias, hemos sido gente que hemos estado en conferencias y hemos almacenado un montón de datos que solo son letra que mata. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, y nosotros tenemos que hacerlo algo real dentro de nosotros. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? Jesucristo. Esto tiene que ser revelado a tu vida. Si no, tu vida va a ser como ese edificio que se ve derrumbado y se aparta con el tiempo, porque se deja llevar por falsas doctrinas, por otras cosas que vienen y que seguirán viniendo, falsos profetas y diferentes cosas que vendrán para apartarnos del fundamento que es Jesucristo. Pase lo que pase, diferentes cosas que nos puedan contar, nadie me puede mover, nadie me puede mover de ese fundamento. Nadie me puede mover. Y si una iglesia tiene clara esta revelación, somos imparables, porque nadie nos puede mover, ni en medio de la tormenta, ni en medio de la bendición. Hay cosas, verdades eternas, que deben estar claras, grabadas a fuego, que deben ser para ti algo como un tesoro que no puedes ni vender, que no puedes quitar de tu vida. Es algo inamovible. Esas verdades eternas son las que te hacen estar sólido en cada momento. Mira, si hay algo que puedo resaltar, es que en muchos momentos de mi vida, muy malos, incluso en momentos de rebeldía, en momentos de querer abandonar, de tirar la toalla, de dejar todo, hay algo que no me dejó en paz en ningún momento. Es que yo sabía que la única verdad que salva es Dios, Jesucristo. Eso es lo que no me permitió apartarme ni tirar la toalla cuando estaba en el fango, cuando estaba en el barro, cuando tomaba decisiones incorrectas y me hizo ver de una forma desnuda a mí mismo que mi fundamento no era Jesucristo. Cuando eso fue revelado y me di cuenta de su misericordia y de su grandeza, haciéndome ver de que esa verdad no cambia y que me sigue a todos lados, y aunque ya yo quiera tomar conscientemente otros caminos, esa verdad no cambia para mí. Tú eres consciente de esa verdad. El fundamento es Jesucristo. Tu vida está basada en eso. Si tú lo crees, y esto es una revelación para tu vida. Y lo puedo decir con total sinceridad. Es lo único que no me apartó de Dios. Esa verdad eterna que ha estado sellada en mi corazón desde muy joven y que hoy sigue en los malos y buenos momentos. Por eso no me he apartado de Dios nunca. Nunca. Esa verdad está grabada a fuego y es la que debe estar grabada en tu corazón cuando vengan las mentiras, el engaño, cuando vengan ataques a tu vida. El único fundamento es Jesucristo. Amén. Muy bien. Así que, como decía, esto no significa conocer a Dios, que también debemos conocer a Dios como el creador de todas las cosas, como el juez, conocer realmente toda su omnipresencia, todo lo que Él es, cada adjetivo, pero debemos conocer a Jesucristo revelado a nosotros como el Hijo de Dios, no como un personaje histórico, no como un gran maestro. Debemos conocerlo directa y personalmente de una forma profunda, cara a cara. Jesús, Jesús. Fijaros lo que el apóstol Juan escribe en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿tú lo sabes? Que tenéis vida eterna. ¿Tú lo sabes? Realmente hay una diferencia muy grande entre oír algo y escucharlo. Oír muchas veces entra por un lado y se va por el otro. Escuchar es que tú me estás atendiendo y que esa palabra está calando en lo profundo de tu corazón y que el Espíritu Santo hace ahora una obra a través de esta palabra, hablándote a tu espíritu y dándote cuenta cuáles son las cosas importantes en las cuales debe estar cimentada tu vida, tu edificio. Fijaros, los primeros cristianos no solo sabían, sino que también, no solo creían, sino que también sabían, tenían la experiencia de la fe por un lado, que producía ese conocimiento definido de lo que ellos habían creído. Pero un poco más adelante, Juan vuelve a repetir en Primera de Juan 5:20, simplemente 7 versículos más adelante. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿tú lo sabes? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él te ha dado entendimiento para conocer que Jesucristo es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Palabras inmutables que no cambian a lo largo de los años y de los siglos. Las palabras que siguen a través de Pablo me demuestran humildad y me demuestran una confianza total en Jesús, que yo digo, yo quiero tener esa confianza de Pablo en Jesús. Yo quiero ser como Pablo, chicos. Quiero ser como Pablo cuando dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Fijaros que Pablo no dice: yo sé lo que he creído, sino dice: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. El fundamento de su fe no era un credo, una iglesia, sino una persona la cual conocía, la cual se había revelado a su vida de una forma total y real, una relación directa, profunda. Y el resultado de esta relación personal era una confianza extrema en Cristo, que nada ni nadie podrían echar abajo en esta vida o en la eternidad. Y si analizáis la vida de Pablo, le pudieron meter en la cárcel, pudieron hacerle lo que quisieseis, pero él cantaba. Él sabía quién era Jesucristo, había tenido un cara a cara. Incluso siendo el tío más rebelde del mundo, tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. ¿Por qué? Porque hubo una revelación. Hubo un enfrentamiento, enfrentamiento, revelación, reconocimiento, enfrentamiento, cara a cara. Os dije el otro día, cuando Moisés se encontró con la zarza, su vida cambió para siempre y dependió de Dios por completo para siempre. Enfrentamiento, revelación, reconocimiento. Cuando tengo la revelación, confieso, lo creo, no lo oculto. Cuando tú confiesas algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo hablo las palabras que reconozco y confieso y creo. Amén. Así que para terminar, como conclusión en la última diapositiva, el fundamento de nuestra fe. Esta es la primera lección para nuestro primer fundamento de la fe cristiana. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuántas veces te han preguntado, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Y tú respondes, bueno, creo que sí. O espero que sí. O trato, bueno, yo trato de serlo cada día, ¿no? Intento hacer buenas obras, intento hacer las cosas bien. O simplemente, ¿tú eres cristiano? No sé. Y nuestras palabras envuelven mucha inseguridad y una falta, no de conocimiento, sino una falta de confianza, una falta de revelación de que Jesucristo es el fundamento de tu edificio, de que tú lo has colocado ahí desde el principio, y si no ha sido así, pídele al Espíritu Santo que derribe ese edificio y ponga el fundamento correcto, el único que hay, la única verdad, Jesucristo, aquel que dio la vida por ti. Todos los que dan respuestas de ese calibre, diciendo, yo no sé, no sé lo que soy, no sé lo que creo, no lo tengo claro. Oye, mañana si te mueres vas a ir al cielo. Pues no lo sé, Dios lo sabrá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿En qué está basada tu fe? Si mañana mueres, yo voy al cielo. Yo soy salvo, porque sé cómo estoy andando. Pero si tú estás ocultando cosas y sabes cómo no estás andando y sabes de sobra, porque hay conocimiento y revelación en tu vida, que estás haciendo cosas contrarias a Dios, cuida con temor y temblor tu salvación. Si no hay seguridad en tu vida, es que Jesucristo no es el fundamento y es que tú realmente estás andando en caminos de perversidad. Es la única explicación. ¿Qué es lo único que nos separa de Jesús? El pecado. No hay nada más. Nada más. Nuestra fe debe estar fundada en un encuentro personal y directo con Jesucristo. Él es la roca, Él es el fundamento. Y os dejo un versículo que dice en Job 22:21, que esto nos sirva de aliento y de ánimo para empezar este nuevo camino. Dice, vuelve ahora, vuelve ahora. Jod 22:21, vuelve ahora, amigo, amiga, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amén. Vamos a orar. Tómate unos, simplemente para terminar, unos minutos de reflexión. Es necesario que tú permitas a partir de este momento que la palabra pueda hacer algo profundo en tu corazón para empezar un nuevo camino. Quizás es tiempo de edificar ese edificio como Jesús quiere, poniéndose Él en el fundamento. Así que, un momento, busca a Dios. Busca a Dios y piensa, medita en las palabras que han sido reveladas en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el único que puede revelarnos tu palabra. Tú eres el único que puede, Señor, traer, Señor, todo ese entendimiento para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas a través de esas verdades eternas, inamovibles. Señor, mi deseo es que tú en este tiempo, en este día, coloques en cada una de las vidas que están aquí el fundamento correcto, en cada edificio, las columnas correctas. En cada edificio, que los cimientos, ese fundamento sea Jesucristo, en el centro de nuestras vidas, colocando la verdad que viene de su palabra colocando esas verdades eternas que en todo tiempo nos hagan volverlas a recordar, volverlas a confesar, volverlas a reconocer y recordar que esa verdad es inamovible y que por lo tanto, si yo la he colocado correctamente, nada ni nadie me puede mover de Jesucristo. En ello está basado mi fe, en ello está basado la verdad que ha sido depositada en mí, una verdad que nos lleva a victoria, a vivir vidas fuera del pecado, fuera de la mentira, del engaño, de las emociones, y que nos llevan a colocar ese fundamento correcto, que nos hagan andar en rectitud. Espíritu Santo, revélate, solo tú puedes hacerlo, a través de esta palabra, a lo profundo de nuestros corazones. Trabaja con esta iglesia a la cual tú amas apasionadamente. Trabaja con cada uno de nosotros, con todos los que hemos venido en esta tarde con un hambre apasionada por encontrarnos cara a cara contigo, por recibir, Señor, un contacto directo y personal de quién eres tú. Señor, yo necesito cada día tener un encuentro cara a cara contigo, en el que tú te reveles como el Hijo de Dios, en el que yo pueda encontrarme con ese fundamento, con esas verdades eternas, en las que yo pueda, Señor, tener esa revelación que viene de parte de tu Espíritu Santo, en la que yo pueda reconocer y confesar, para que tú puedas obrar poderosamente en mi vida y yo no sea movido ni por falsa doctrina, ni por mentira, ni por ningún viento que pueda venir, ni por ninguna moda. Mi fe no está basada en algo terrenal. Mi fe está basada en Jesucristo, aquel que murió y resucitó, aquel que dio todo por mí, aquel que tiene poder para cambiar. En el nombre de Jesús, Señor, haz sólidas nuestras vidas, que nosotros, Señor, nos percatemos de que tenemos que empezar a construir un edificio no basado en mentiras, no basado en nuestro propio conocimiento, no basado en el raciocinio, no basado en ninguna otra cosa que viene de este mundo y que es pecaminosa, basado en la única verdad que no se mueve, inmutable, no algo emocional, porque un cristiano maduro no se rige, no vive por emociones, sino vive por la verdad de Jesucristo. Esa es la verdad que ha traspasado siglos tras siglos y ha perdurado en el tiempo y ha hecho que miles de personas den su vida por esa verdad. Tú estarías capaz, serías capaz de dar tu vida por Jesús si tú no tienes el fundamento en tu vida colocado correctamente a Jesucristo. Es imposible que des tu vida por algo en lo cual no has depositado tu confianza. Espíritu Santo, abrimos nuestras manos, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y yo te pido ahora, Señor, que como un viento fresco puedas venir con esta palabra y hablarnos a nuestros corazones, en nuestras casas, y construir algo sólido en nuestras vidas, para que en poco tiempo, en un breve tiempo, podamos ver cómo esta iglesia crece, Señor, porque realmente hemos sabido colocar a tiempo, Señor, esos cimientos correctos de verdad. Hemos sabido colocarte, Jesús, en el lugar que te corresponde. Por eso la iglesia avanzará y crecerá si nosotros, unánimes en un mismo espíritu, tomamos la decisión de crecer en base a esa verdad. Yo te pido, hermano y hermana, colócala en este día, colócala en tu vida. Y si todavía no has tenido un cara a cara, un enfrentamiento, en este día métete con el Espíritu Santo y dile: yo quiero tener un cara a cara contigo en el que tú te reveles y coloques ese fundamento en mi vida, el cual me ha llevado a estar desorientado, a estar perdido, a estar regido por otras cosas que no son tu verdad. Y ahora en este día seguramente quizás tú puedas identificar cómo puede ser que lleves 20 años de creyente y sigas igual o peor. Piensa en este día y todavía es tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para que tú ya no mires más atrás y a partir de hoy determines juntamente con la palabra de Dios crecer en victoria, hacer algo tan sólido en tu vida que nada ni nadie te pueda mover. Créelo ahora en el nombre de Jesús. Créelo, reconócelo y confiésalo. Abre tu boca para confesarlo con tus palabras. Reconoce que Él es Jesucristo, el fundamento, la verdad eterna. Abre tu boca para confesarlo. Abre tu boca, quiero oírte. Abre tu boca para confesar que Jesucristo es el fundamento de mi vida, que Jesucristo es la roca en la cual baso mi fe, mi confianza. Y proclama: nada ni nadie me moverá de ella en el nombre de Jesús. ni nada que pueda venir a engañarme o a robarme, no, porque yo sé en quién he confiado. Yo sé cuál es la verdad y nadie me moverá de ella. Veré cómo a izquierda y derecha se cae gente y quizás se apartan, pero yo no me moveré. Yo no me moveré. Si tú lo reconoces y lo confiesas, ahora empieza a vivirlo. Empieza a llevarlo a un nivel práctico. Señor, yo simplemente te quiero decir que toda la gloria es para ti, Jesús. Señor, que tú vienes a hacer algo grande en Más Pasión en estos viernes. Señor, y en este tiempo, Señor, yo quiero profetizar de que tú, Señor, vas a construir una iglesia conforme a tu corazón. Señor, nos quedamos maravillados con lo que has hecho en estos últimos 5 años, pero queremos más. Y sabemos que la única cosa que puede hacer que nosotros vayamos hacia tu voluntad y que tú puedas obrar maravillas y cumplir con tus promesas es tu palabra. Y yo declaro esto, que tú vas a hacer en los corazones algo tan profundo, que todos los cimientos de engaño y de mentira serán quitados con una excavadora y vendremos a colocar ese fundamento correcto que nos haga crecer hacia una victoria gloriosa que venga de parte de tu Hijo Jesús, y que podamos ver en este tiempo lo que realmente anhela tu corazón, papá, lo que realmente nosotros anhelamos, pero no hemos dado los pasos para vivirlo y colocarlo correctamente. Yo quiero profetizar esto en este tiempo, en el que hay una iglesia que despierta con hambre y sed de la palabra de Dios, con hambre y sed de tener un encuentro directo con el Espíritu Santo, con hambre y sed de tener revelación profunda de la palabra de Dios, con hambre y sed por buscar de mañana cuando me levanto y de noche cuando me acuesto la palabra de Dios, el alimento de vida. No me voy a conformar, voy a estar buscando, y yo hablo a tu espíritu en esta noche para que en ti se despierte un hambre y una sed desesperada por buscar a Dios como nunca antes. Te digo proféticamente, es necesario que en ti se despierte un hambre desesperada esperado por Dios. Has aparcado la Biblia, la has puesto debajo de la mesa. Hace tiempo que no hablas con Dios. Hace tiempo que has apartado ese libro que tiene tanto poder y que ya no haces caso. Pero en este tiempo es un día de gloria para que tú te levantes, cojas la palabra de Dios, tomes autoridad como hijo, hija de Dios, y lo tomes para ti. Empieces a vivirlo y empieces a tener un anhelo profundo por buscar a Dios, algo que no se ha repetido en tu vida. En muchas ocasiones es necesario. Despierta tu espíritu y crea un hambre profundo por buscar a Dios y su palabra. Es necesario, hermano, hermana, que tú tengas hambre por buscar a Dios. Si no, te mueres, te marchitas como una flor. Es necesario que entiendas que tú en tu intimidad, es ahí en lo secreto donde puedes ganar las victorias, las batallas, para luego en el exterior poder proclamar e ir con todo ganado. Ahí es donde se gana, de rodillas, buscando de cara a cara, encontrándote de frente con la palabra de Dios, diciendo: wow, esto es verdad, esto se vive y esto tiene poder, lo puedo proclamar y puedo hacer algo grande en este tiempo. Estoy enviado. Entiéndelo, hermano y hermana, y en este tiempo profundiza, aprende, déjate enseñar por el Espíritu Santo y ten un enfrentamiento directo con Él que cambie tu vida para siempre, que ya no vuelvas a ver las cosas ni con pereza ni con acomodamiento. Coge una disciplina y un hábito que te lleve a andar en victoria, que te lleve a tener una vida sólida, porque el fundamento es Jesucristo. Aleluya. Aleluya, es un tiempo de que la iglesia se levante con hambre y sed. Y yo te digo, es necesario. Detecto en muchas vidas que el botón se ha apagado. Es necesario que tú tengas una determinación de buscar a Dios profundamente. Este es el libro de vida. Sin esto estamos muertos. Busca, busca, quiero más. Salpica, quiero revelación. Quiero que tú me hables, quiero que tú me digas cómo hacer las cosas, quiero que tú te reveles con todas las palabras que tienes ahí para mí. Pero si tú no pones interés en lo que papá Dios quiere revelarte, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo va a poder tu vida ser transformada? Espero que entendamos esto. Es un tiempo nuevo, empezamos un nuevo curso. Determina en tu corazón tener un hambre que empieza en tu casa y se traslada aquí, para ver una iglesia de gloria en gloria, transformada, una iglesia donde podamos ver a Jesucristo exaltado y glorificado. Yo anhelo y voy a luchar por ello, hermano, en mi casa, de rodillas, por ti y por mí, todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.